Con esta sintonía, cada viernes, a partir de las 9 de la noche, comienza Un vaso de vino andaluz con... Un vaso de vino andaluz con... Para conocernos, para hablarnos, para escucharnos. Un vaso de vino andaluz con... Una persona, un vino y Antonio Martínez en la realización. Un vaso de vino andaluz con, los viernes a partir de las 9 de la noche en la sintonía amiga de Radio Alhama FM.